Tenemos en contacto a Claudia Rossi, que es una actriz uruguaya de muy larga trayectoria en Comedia Nacional, entre otras, y que la trae la música por la propuesta que viene a hacernos. Claudia, buen día, bienvenida. A ver si está por ahí. A ver si la escuchamos a Claudia. Yo creo que la audiencia, ya muchos deben haber identificado esa música, ¿no? Al músico que hay atrás de esto que escuchábamos. Y tiene que ver con una obra de teatro que nos va a presentar Claudia Rossi, la invitada de esta hora, que están con una presentación teatral que ya empezó y que se va a estar realizando, por lo menos por lo que tenemos nosotros, sábados y domingos de agosto. Concretamente, no todos tampoco, tenemos el próximo sábado queda y el próximo domingo. Nos decía Blanca que parece que se puede extender un poco más. Capaz que sí, claro. Y ahí podemos tener otra facilidad, pero esta es Antonina la Repudiada, así se llama esta obra, que tiene que ver con el autor de esa música que estábamos escuchando. ¿Alguien dijo algo ahí, Marcelo? ¿Alguien identificó a Tchaikovsky? No, por ¿Ninguno? Ahora. ¿Ninguno? No, la bueno, gente está Tchaikovsky, entonces, afinando el oído. Ahí quedó Tchaikovsky identificado y ahí está Claudia. A ver si ahora sí Claudia está. Sí, cómo no, perfecto. Pero, ¿cómo no sé estás? Qué pasó, pero muy bien. Muchísimas gracias por este momento, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias compartir. A vos por acercar la invitación y por presentarnos, le decíamos a la audiencia, nos va a presentar Claudia esta obra que se está llevando adelante, que es muy interesante, la temática que tiene es muy interesante. Sumamente, sí, sumamente interesante, y es una propuesta diferente en el medio teatral, que hace tiempo no se ve, un tipo de personaje que viene de la antigüedad, bueno, digamos del siglo XIX, 1800 y algo, y que es una voz que se sigue abriendo paso, la de esta mujer Antonina, a través de los siglos. Antonina la Repudiada, porque fue una mujer menoscabada, cuando ella actuó conforme a su amor y a su obsesión, también se obsesionó con el talento maravilloso de Tchaikovsky, y además que era un hombre muy delicado, que tenía una mirada muy amable, ella se enamoró de todos esos detalles que no verían otros hombres, ¿no? Y era alumna, cuando tenía 16 años, se enamoró de él, perdidamente, y fue un sufrimiento brutal el de él. Ahora él se pudo realizar como músico y genio que era, pero ella no, porque ella era pianista. Según tengo unas versiones, era brillante también, digo, pero no pudo por razones económicas, porque primero después se desequilibró un poco, pero hubo razones económicas porque ellos tenían un poder adquisitivo alto, digamos, pero malos negocios, qué sé yo, se vinieron abajo. El padre las abandona, 4 hijos, y las mujeres trabajaban poco o nada fuera de la casa, o sea, para ganar un dinero, y ella además perdió, por malos trámites, unos terrenos que tenía, que a los que le había ofrecido a él para la dote. En realidad la dote la daba ella. Ah, mira. Y sí, porque él le dijo, no tengo dinero para casarme. Ella le dijo, no se preocupe por eso, se decían de usted, no se preocupe por eso porque yo tengo unos terrenos. Inclusive el personaje de la hermana, que siempre lo destaco porque es mínimo, minúsculo, pero de gran valor, la hermana le dijo, no te preocupes que yo también te doy mi parte para que seas feliz y te puedas casar. Y empezaron a hacer malos trabajos allí con las sucesiones y no se quedaron sin nada. Entonces Antonina trabajaba, nuestra versión dice que era costurera, puede ser, pero hay una versión cinematográfica que ella daba clases de piano, porque ella era pianista. Claro. A niños daba clases, entonces eso estaba muy bueno, pero no le pagarían demasiado, sería una cuestión muy difícil. En aquella época era muy difícil. ¿La película que vos decís es La Mujer de Tchaikovsky? ¿Es esa? Sí, hay dos, mira, está dos. La de como La Otra Cara del Amor, que esa es muy virulenta, es como muy movediza porque es de Ken Russell y él tenía ese estilo. Ajá. Después una más serena que hay, pero no la pude ver entera porque está solo en ¿cómo se dice? En trailers, así. Claro. Porque el director fue prohibido en Rusia, tenía prisión domiciliaria por decir ciertas verdades o hablar de figuras como la de Tchaikovsky. Entonces, cuando pudo, se fue a Berlín. Y actualmente es un hombre joven, vive en Berlín, y entonces puede filmar lo que quiera, lo que le parezca a él, y sin que tapen nada, ¿no? Porque realmente esto se tiene que oír. La macana Sí. es que no esté el diario que ella escribe. Ella está 20 años en un manicomio. En nuestra Eso versión es es porque... después que se casa con él y después que hace su vida con él. Sí, ellos viven unas semanas nada más, porque claro, si él se llegó a casar con ella, debió haberle dicho claramente las cosas. Claro. Y ella pensaba que él iba a cambiar, que era tímido, no se daba cuenta, y que era gay. Bueno, entonces fue un sufrimiento espantoso, porque cuando ella se da cuenta que ya no hay nada que hacer, en nuestra versión, por ejemplo, ella se va a vivir a un apartamento debajo del que vivía él, si no sé cómo él no se enteró al principio, después sí, y es para escuchar, para verlo, para saber quién entraba y salía de su casa, y ahí se desengaña, y ve la realidad, y ya ve que no puede hacer nada, y cuando él se entera de ese episodio, se va, huye otra vez de ella, él vivía huyendo de ella, y aceptaba trabajos lejos y más lejos para no estar con ella, ¿no? Sí, Porque sí. en un momento dado ella le pidió una pensión porque no tenía como para mantenerse. Fueron los dos muy desgraciados. Lo único, como digo, que él se pudo realizar maravillosamente, a pesar de Claro. que se enfermaba, porque era tan hipersensible que vivía enfermo. Un médico dijo, él es fuerte, pero que siempre está enfermo, porque tenía esos ataques que le daban, y murió muy joven. Aparentemente lo envenenaron, se tuvo que envenenar con arsénico. 50 y pocos años, ¿no? 53 años 53 años, sí. Y ella 68, porque en realidad murió de neumonía, de una cuestión así fue. Ajá. Sí, respiratoria y eso. Fue bastante triste esa situación, ¿no? Porque y en el momento que ella dice, ¿cuál fue mi momento feliz? ¿Qué fue lo mejor de mi vida? Y entonces, lo único que rescata es las idas al conservatorio de música cuando estaba con la ilusión de verlo a él. Eso fue los momentos más felices de su vida. No Claro. rescata más nada, y bueno, yo no sé, la familia, la madre era terrible de carácter, era una mujer muy rara, todo, en eso coinciden las biografías de él, porque de él sí hay. El diario de ella no se puede leer, no sé si todavía alguien lo tiene en Rusia y alguien se tomará el trabajo de traducirlo. A mí me gustaría Sí, leerlo, leerlo. claro. Sí. Claro. De él, claro, todos conocemos la música. Pasa con muchas grandes figuras, ¿no? Músicos o de otras ramas del arte. Dicen de personalidad compleja y atormentada. Sí. Y en esa época, con tantos secretismos y con tanta vida oculta y demás, dicen, ¿no? Parece un chusmerío que estuviéramos haciendo. Sí, que seguro, sí. Se casa con ella para acallar los rumores que decían que él era gay. Y se casa por eso y después termina siendo una vida muy desgraciada para esa mujer que vos decías tenía una obsesión. Una obsesión, sí, más que enamorada, estaba claro. Obsesionada con él, no se pudo sacar esa, claro que si hubiera habido terapia o psicólogos claro. O algo así, pero en ese momento era enchalecar a la gente y choques eléctricos, entonces a las mujeres que fastidiaban mucho también se las sacaban de arriba, las mandaban al manicomio, si no tenía un familiar que las fuera a rescatar, estaban perdidas, y se ve que Antonina no tuvo a nadie, porque no sé qué habrá pasado con los hermanos, la madre era bastante... tenía un carácter horrible, vivía gritando, se peleaba con los hijos, después se reconciliaban, pero vivían peleándose, entonces ya habrá disparado de esa madre. En la versión que sí, esa la vi, La otra cara del amor, es unas escenas espantosas, porque el manicomio era de terror, y eso es histórico, porque yo después saqué unos videos documentales, ¿no?, en blanco y negro, de lo que eran los manicomios de antes. Es pavoroso, pavoroso. Sí, y la madre va, y como se asusta, como la ve mal, se asusta, no vuelve más en lugar de tratar de ayudarla. No, era de una desaprensión espantosa, digo, ah, no se preocupaban por el otro, aparte que era su propia hija, uno a veces por un vecino se preocupa y hace algo, y en este caso nada. Entonces son vidas que para el artista son bárbaras, ¿no? Porque esas situaciones dramáticas, trágicas, diría, para nosotros viene bárbaro, pero desde el punto de vista humano es dificilísimo de soportar. Está claro. De ponerse en el lugar. Claudia, Pero buen bueno, día. Ah, buen día, buen día. Bueno, así que esta obra ya empezó, ya estaba en cartel desde el sábado 10 de agosto, ¿no? Sí, estuvo antes, Ah, estuvo dos sí. meses antes. El gran problema fue que se descontinuó, creo que por compromisos del teatro, Alejandría, que un mes entero no se dio la obra y yo estaba de lo más mortificada porque digo, se pierde un poco la continuidad con el público y con uno Sí. mismo, con el personaje. Sí. Bueno, ahora retomamos, tenemos este fin de semana, sábado a las 20 horas y domingo a las 17 horas, a las 5 de la tarde, es un horario bárbaro el domingo, en Alejandría Café de las Artes, que es en Gaboto 1380, esquina Guayabos. Bien. Y es del Teatro del Notariado, de la Galería del Notariado, una cuadra y media para abajo, como para el Ah, Parque Rodó. Es está bien bien cerca. fácil, sí. ¿Y se puede Perfecto. sacar entradas antes? ¿Cómo funciona lo de las Sí. entradas? Acá, uno, en el momento, o si no, se puede llamar a los teléfonos del Teatro Alejandría, que además tiene una cafetería muy buena que se puede estar antes o después, Bien. y de la función. Y bueno, ay, fíjate que acá no tengo los Yo teléfonos. tengo acá los teléfonos por WhatsApp, se puede hacer las Ah. reservas, 099-204-733, lo repetimos, así lo anotan, Sí. 099-204-733, y hay un segundo teléfono por localidades, 096-078-028, 096 078-028. Por ahí hacen las reservas, que repetimos, el teatro es en Gaboto 1384, lo decía muy clarito allí Claudia, que está muy Sí. cerca del notariado, y que queda para verlo ahora el domingo, el El sábado y sábado, el domingo. Sí. a las 20 y domingo a las 17. Sí, perfecto, porque después vamos a ir, nos ofrecieron en el Centro Cultural Goes, Ah, vamos a mirá. estar en septiembre. Ah, Sí, muy en septiembre bueno. vamos para allá, buenísimo. Y después yo tengo intención de ir, si se pudiera, al Teatro Circular, que yo ahora soy colaboradora del Teatro Circular, y me gusta el Galpón, la Sala Chica también, que yo ahí interpreté La Mujer Puerca. La Ah, mujer puerca era sí. otro personaje muy desvalido. No, esta Antonina no es tan desvalida. La vida la dejó como en Claro. banda, pero ella era fuerte. En cambio, el personaje de la mujer puerca era una pobre muchacha que no sabía ni para qué estaba en este mundo, ni una vida muy trágica. Me encantaba ese personaje. Bueno, lo hicimos ahí también en el Galpón, que estuvo bárbaro, mucha gente. Y bueno, lo vamos llevando de un lado al otro ahora porque tenemos que, los alquileres de las salas son enormes, son muy Sí. altos. No se puede con el costo. Yo eso lo hablé en SUA, la Sociedad Uruguaya de Actores, a ver si se puede hacer algo, un convenio, porque un unipersonal no lleva generalmente tanta gente. Y entonces no se pueden pagar 9.000 pesos una sala por día. Claro, Es un disparate. imagínate. Sí. Es Y eso que imposible. nosotros hemos hecho todo con mucha mesura, hemos tenido unas fotos primarias que ahora vamos a sacar unas mucho mejores como corresponde, nos hemos ido valiendo de donaciones también, por ejemplo el traje de Tchaikovsky, porque aparece el personaje, eso es una pequeña sorpresa. Bueno, fue una donación de una persona, los zapatos los conseguimos muy baratos y así, todo lo hemos hecho, como yo ahora salí de la Comedia Nacional, a mí todo me asombra. Pero Claro, me realmente se trabaja imagino. así, sí, se Me trabaja así, imagino. y es interesante también, pero te lleva su tiempo. Yo di con un equipo, te lo tengo que mencionar, extraordinario. La Todas mujeres son directora, las que tenés ahí en ese todas equipo. mujeres, Todas sí, mujeres. coincidió, porque Sandra Massera me ofreció esta obra a mí, pues fenómeno, loca de la vida. A Sandra le ha ido bárbaro este año como autora y directora. Después, Cristina Velázquez. También, Cristina Velázquez le hablé yo, que quería trabajar con ella, eso sí. Y después está Cecilia Ríos, codirectora, es una gran actriz joven que está empezando a trabajar su carrera, su vida artística, y la vestuarista, que también le dijimos así al vuelo lo que era, Renombrada. y lo sacó, pero no es una modista de época como hay en el Solís. En el Solís tienen un curso especial para el siglo Claro. XVI, siglo XVII, han cortado cosas maravillosas. Ella no, pero es un genio, Cristina Regueiro, que nos hizo el diseñó el traje y lo confeccionó. Buenísima, y aparte tan solidaria, tan bien, ¿no? Como trabaja con nosotros. Yo me quedé maravillada. Bueno, dice Cristina que ella trabaja con gente así. Mirá qué bárbaro. Vos sabés que yo pensaba, si la audiencia pudiera ver la trayectoria de Claudia Rossi, si pudieran ver la cantidad de obras en las que actuó en la Comedia Nacional, quedarías muy sorprendida. La gente por la que fue dirigida, actores y actrices con los que trabajó. Es una trayectoria impresionante y que además nos gustaría un día, si vos pudieras venir, para conversar sobre la Comedia Nacional, ¿no? Por esto que vos Bueno. decías, fíjate la imagen, vos decís, cuando me fui de la comedia me sorprendí por muchas cosas. Sí. Estaría muy lindo poder conversar sobre la comedia que ha estado con un aniversario importante Sí. últimamente, pero hablar sobre el teatro en general. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Sí, todo lo que sea un aporte está muy bien. Me intimida mucho la cámara, No, si es pero que no, hay. acá no hay cámara, vos no te Ah, preocupes. buenísimo. Bueno, Podemos apagar bárbaro. la cámara del Facebook si vos querés, para que nos salga por Facebook. Me condiciona un poquito, sí. Pero podemos hacer algo de eso. Vocacional del teatro, eso es claro, ¿no? Tu Sí, vida es el teatro. desde los 4 años, sí. Ahí está. A veces yo me pregunto, pero ¿qué dónde tendría la mente yo? Porque a veces digo, no, no estoy muy convencida, pero a los 4 años yo que se me preguntaban como en el barrio, como pregunta la gente o algún familiar, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Artista, decía yo, Mirá, artista, y la gente bueno, quedaba un poco dura, pero... ya estaba marcado eso entonces. Sí, Bueno, bueno. Claudia, por supuesto que te agradecemos mucho que nos hayas hecho llegar este No. material, la invitación, a la Sí. audiencia que aprovecha a ver esta obra, para muchos seguramente, empezando por mí, desconocía esta historia y es muy bueno conocerla, ¿no? Y a Sí, través sí, sí. de algo como que sabemos que está muy bien hecho. Mejor todavía. Antonina la Repudiada es el nombre de la obra. Cualquier cosa, si no les dio el tiempo de anotar los teléfonos, nos llaman y se los damos. Bueno, no, yo muy agradecida con ustedes, que es maravilloso como el recibimiento. Así que, gracias y hasta otra vez. Hasta la próxima. Chau, Sí, chau. quedamos con ese compromiso. Muchos saludos. Bueno, gracias. Igualmente.